un diquí nomás, solo que estás ahí. Sabes que estás que lloras, sabes que ya no aguantas. Sabes que estás que lloras, sabes que ya no aguantas. Sácalo a bailar, hola, ¿qué es que te da? ¿Qué tiritinga vos? ¿Qué chusco que estás? Si ves que estás que lloras, si ves que ya no aguantas. Si ves que estás que lloras, si ves que ya no aguantas. Dejen desde truchillas, no se han tirado. Que mañana, quién sabe, si llueve o sale el sol. Quién sabe si llueve o sale el sol. Ponete la hojita y donde.